decirte a vos lo que mi corazón en verdad siente por ti. Ese amor de verdad no se puede explicar, solo se puede sentir cuando estás cerca de mí. Yo te veo pasar de la mano con él y me pregunto por qué no me quieres a mí. Mi amor, no lo podrás olvidar. En verdad siente por ti. Ese amor de verdad no se puede explicar, solo se puede sentir cuando estás cerca de mí. Yo te veo pasar de la mano con él y me pregunto por qué no me quieres a mí. Mi amor, no lo podrás olvidar. Enamorada de él.